Sigo pensando qué quieres de mí. Y apartarme de ti nunca debí. Señor, no entiendo cómo me perdí. I have been thinking, thinking, thinking, thinking. I have been thinking in your greatest love. ¿Cómo es que siendo así él me amó? You gave your life to save my soul. Y así tu amor me alcanzó. Llevo tiempo pensando que pueda verte. Por favor, Jesús, ven, abrázame fuerte. Llevo tiempo aquí, solo me siento inerte. Quiero conocerte, Dios, quiero conocerte. Me siento solo. Quiero que estés aquí para adorarte. Solo a ti. Sigo pensando qué quieres de mí. Y apartarme de ti nunca debí. Señor, no entiendo cómo me perdí. I've been thinking, thinking, thinking, thinking, yeah. Y por amor te entregaste por mí. Oh my James, Jesus, you broke. Vives en mí, ey, quiero seguir, ey. Solo tu paso que me hacen vivir. Y solo quiero que tú me llenes, no seguir lo que me conviene. Solo tu amor me sostiene, que mi vida no se condene. Sigo pensando que quieres de mí. Y apartarme de ti nunca debí. Señor, no entiendo cómo me perdí. I have been thinking, thinking, thinking, thinking. Solo pienso en esa paz que solamente tú das. Solo a ti voy a creer porque tú sí eres real. Pienso que ya coroné, donde diga yo iré. Y atrás no volveré, abre puerta y entraré. Ey, ey, solo tú me has mostrado la salida cuando mi vida estaba perdida. Mientras caminaba en oscuridad, tú me mostraste tu mano extendida. Ahora camino solo en tu medida. Sé que muchas veces soy carta leída. A veces desmayo y vuelve la herida, pero tu palabra nunca se me olvida. Sigo en la lucha pensando que algún día de esto lo voy a lograr. Ey, estoy consciente de ser muy paciente y que todo un tiempo me puede tardar. Tengo en la mente que no va a ser y sé que el puesto tengo que ganar. Ey, sé que lo voy a lograr, ya, yeah. Sé que lo voy a lograr, ya, yeah.